Nosotros acabamos de hacer el corte de la trenza en vivo, acá en nuestros mediodías de la tribu, y estuvimos contando un poco de qué se trata Lanitas de Luz. Pero pensamos mejor en hablar con Carlos, que es secretario de la Asociación Civil, que nos cuente él mejor de qué se trata este movimiento que ya desde el 2012 están los chicos y chicas ahí en Mar del Plata. Carlos, ¿me escuchás? Perfectamente, Matías. Mucho gusto. ¿Qué tal? Gracias por el llamado. El gusto es nuestro, Carlos. ¿Sabés que me acabo de cortar el pelo? Yo solía tener pelo largo. Y estamos acá juntando trenzas para enviarle a ustedes allí, si no me equivoco, están en Mar del Plata. En Mar del Plata, sí, sí. Acá tenemos un banco de pelucas oncológicas. Bien. Lo tenemos ubicado en el CEMA. El CEMA es el Centro de Enfermedades Médicas Ambulatorias. Ahí tenemos nuestro espacio, nuestro banco. Uh-huh. Un banco de pelucas es como una pequeña peluquería donde tenemos exhibidores con las pelucas que realizamos. Desde principio de año las pelucas las realizamos con máquinas recta industrial y una máquina de columna, porque antes se nos ponía dificultoso el trabajo, lo hacíamos totalmente en forma artesanal a las pelucas, las realizábamos a mano. Un laburazo, porque es, no te digo pelo por pelo, pero ¿cómo es si no? Sí, trabajamos de a dos, de a tres pelos, lo tejíamos en un bastidor, y con eso hacíamos dos pelucas y nos teníamos muy preocupados por el tema de que teníamos un listado de espera muy grande, lamentablemente, pero bueno. Gracias a Dios y a la gente que es muy solidaria, nos regalaron las máquinas. Tenemos dos máquinas y una máquina y una tercera máquina de columna. Con eso nos permite hacer una peluca diaria. Bien, wow, es un laburazo también, una peluca por día. ¿Qué es la máquina de columna? Contanos un poquitito porque es medio raro para mí. Sí, la máquina de columna es la máquina que conoce la gente que tiene el zapatero. Ah, ahí va. Claro, donde pone el zapato y el zapato lo podía girar para coserlo. Sí, sí. Bueno, nosotros aplicamos eso mismo en la peluca. Colocamos la peluca y la podemos girar para ir uniendo las cortinas de cabello a los elásticos del casco de la peluca, ¿no? Sí. Nuestra peluca, a diferencia de la peluca estética, es que se lleva muchas horas, entonces tiene que tener una buena ventilación. En cambio, la estética, las mujeres la usaban dos, tres horas y la guardaban, ¿no? Esta peluca se lleva en forma casi permanente. Claro. Y por lo que dicen los estilistas de nuestra ciudad, nuestra peluca es increíble, está saliendo como queremos. Tenemos un maestro de peluca que tiene 74 años. ¡Qué interesante! Sí, él empezó importando las pelucas de España en el año 54 aproximadamente, así que tiene una gran experiencia. Y con el cabello que nos manda la gente de todo el país y de países limítrofes, nosotros podemos dar respuesta. Tenemos más de 110 pelucas en tránsito. ¡Wow! Y 110 en tránsito. Otras tantas a la espera de pacientes. Bien, sí, perdón que te interrumpa, Carlos, pero 110 en tránsito significa que ya van también laburando por etapas, ¿no? O algo así. Nosotros las pelucas las entregamos en comodato. Ajá. En tránsito les llamamos porque las tienen las pacientes. Ah, perfecto. Las pacientes de Mar del Plata y, bueno, de muchas ciudades de la provincia de Buenos Aires, y ya estamos llegando a otras provincias y estamos recibiendo invitaciones también de otras provincias a través de algunas organizaciones, fundaciones que quieren tener su banco de peluca. Sí. Y Mar del Plata estaría en condiciones de capacitar a esa gente. Mira, Carlos, poder tener un banco de peluca. No me cabe la menor duda de lo que nos contás, Carlos, porque yo desde que ando con ganas de cortar el pelo y donarlo, estuve navegando por internet y termino en lugares donde hay gente que pregunta a dónde donar el cabello, más que cantidad de receptores o de fundaciones, ni hablemos del Estado, ¿no? Ni, pero me encontré con ustedes y esta red que me parece han creado, si me equivoco vos me corregís, pero hay una pequeña red en Entre Ríos y otra provincia más, Mar del Plata, capital Entre Ríos, ¿no? Es una pequeña red donde ustedes reciben, pero todos los caminos me llevaban allá, hacia Lanitas de Luz, hacia ustedes. Sí, sí, estamos articulando con algunos otros bancos, uno de San Juan, Fundame, Peluca Solidaria de Varadero, hay una asociación también en Bahía Blanca, sí. Y realmente el trabajo es maravilloso. Maravilloso porque es muy importante que la paciente esté bien en su ánimo y es, se trata del 50% de su tratamiento. Wow. La, el estado de ánimo. Sí, nosotros no solamente le entregamos la peluca, también dictamos talleres de belleza oncológica. Uh-huh. Tenemos algunos coach amigos de maquillaje que vienen y dictan esos talleres, así que siempre estamos preocupados porque la paciente se vea espectacular, que salga de su casa, que no se quede encerrada, por eso estamos en este trabajo. Porque nosotros empezamos visitando a los niños en los sectores oncológicos, pero después, bueno, nos empezaron a contar de algunas mujeres que estaban como anestesiadas, que estaban en sus casas, que querían evitar la mirada, que... Y entonces dijimos, tenemos que hacer algo, ¿no? Y siempre estamos inquietos, ¿no? El voluntariado es un camino que no tiene regreso, vas para adelante. Y nosotros, mira, tenemos las visitas al hospital materno-infantil, tenemos un grupo en Buenos Aires que está trabajando, que nos visitan los hospitales allá o los hoteles donde se alojan las familias de todo el país. Enviamos encomiendas con juegos didácticos, golosinas o las necesidades que tienen los niños. Esas encomiendas son personalizadas. Nosotros tomamos contacto, vemos cuáles son los gustos, las necesidades y preparamos unas encomiendas increíbles que salen a todo el país a través de dos empresas de transporte que nos hacen el favor de llevarlas, ¿no? Y y ahora, como te digo, este espíritu inquieto, conformamos la Red Argentina de Promotores de la Donación de Sangre y de Médula. Ajá, contanos un poquito de eso también, por favor. Sí, hemos conformado porque lo de sangre, de todo el país, una red donde, gracias a la gente del INCUCAE, nos capacitan, así que estamos viajando cada dos meses a Capital, donde recibimos cursos, para poder volcar ese conocimiento y concientizar a la gente de nuestras ciudades, ¿no?, en la importancia de la donación de sangre, sangre que se vence cada 45 días, y bueno, nosotros tenemos que preocuparnos porque los bancos, los centros de hemoterapia estén siempre completos, y más nosotros en una ciudad turística donde nos visita muchísima gente, y cualquier accidente requiere 50 dadores de sangre, y si no, los bancos tienen que salir corriendo a buscarla. Y bueno, y eso queremos crear esa conciencia, y a través de la sangre, que se registren como donante de médula ósea, que es tan importante cuando hay tratamiento de quimioterapia o de rayos. Así que con lo de la médula ósea realmente se me escapa. Contándonos un poquito más. Sí, la médula ósea se saca las células madre de la sangre. Ajá. A través de dos tipos. Uno a través de como si fuera una extracción de sangre, y la otra es a través de una pequeña intervención en la cresta de las caderas. Sí. La médula ósea, que muchas veces la gente confunde con la médula espinal, no tiene nada que ver. La médula ósea es aquel hueso que la gente lo come en los pucheros, el caracú. Sí. Bueno, eso. Es una intervención muy sencilla, y si no, se saca por aféresis, que es conectado a una máquina, el donante, donde la sangre sale del cuerpo, se toma la célula y vuelve a ingresar la sangre nuevamente. Así wow. Que esto es maravilloso, de poder encontrar nuestra alma gemela, y hay un solo registro, un registro internacional, un registro mundial. Acá lo que se hace es buscar los donantes a través de esa pequeña muestra de sangre. Sí, para encontrar su par. Para encontrar su par. Wow. Así que imagínate que puede estar en cualquier parte del mundo tu alma gemela, ¿no? Y qué lindo que es dar vida en vida. Sí. Sí, totalmente. Que... Carlos, un gustazo, la verdad, haberte conocido, aunque sea por teléfono. Recomendamos en Facebook buscar así, Asociación Civil Lanitas de Luz. Y el que quiera donar cabello, sí, el cabello dura más que la vida. Así que son 25 centímetros, el cabello tiene que estar seco, tiene que estar atado en coleta. Sí. Así que... Y lo pueden enviar a Mar del Plata, y va a formar parte de una peluca que la va a recibir una paciente, y le vamos a dar esa alegría, ¿no? Y ayudarla con esa energía para que continúe su batalla contra esta terrible enfermedad, ¿no? Sabés que entré al Facebook también de ustedes, que estamos diciendo al aire, y parece raro mandar pelo por correo, pero hay un montón de gente que les está mandando el correo, ¿no? El correo, el vieja escuela correo, en un sobre, el pelo, y ustedes ni bien llega la donación desarman el sobre, sacan una foto y la publican en modo de llegó, agradecimiento, sí, y sí, para, sí, para que el círculo no... Y le avisamos también por piden teléfono, piden teléfono y mails. Sí, sí, sí. Así que la gente es súper generosa con nosotros, así que felices, vengan a conocernos cuando lleguen a Mar del Plata, vengan a ver los talleres de cortinas, de cabello. Bien. Es increíble. Se hizo más como un paseo turístico también. La gente que nos envía cabello de todo el país, y después cuando llega a Mar del Plata, viene a visitarnos. Claro, querés ir a conocerlos, el laburazo que están haciendo. Sí. Bueno, de acá, desde Sándwich en FM La Tribu, cuenten con nuestro aire para poder compartir. Sé que se viene el Día del Niño, vamos a lanzar también, y más que a lanzar, como a compartir esta campaña de donación de juguetes para los chicos. Así que probablemente estemos hablando con alguno de ustedes antes del 19. Y todo aquel que por ahí no se anime a mandar el correo, se le complica, qué sé yo, los invito, los invitamos a que pasen acá por Sándwiches, nos dejen las trenzas hasta el 19 y nosotros vamos a mandar todo junto. Ojalá podamos mandar un montón de trenzas para Aranitas de Luz, Carlos. Así es. Agradecido por tu donación de cabello. Decirle a la gente que nadie es tan fuerte para hacer todo solo, ni nadie tan débil para no hacer nada. Así que agradecido. Un fuerte abrazo solidario a todos ustedes. Y acá quedamos a su disposición. Buenísimo, Carlos. Un gustazo.